Y bueno, muy contentos porque bueno, ya estamos, ya tenemos el local. Ahora lo que resta es el armado para que sea lo más funcional y ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible, ¿no? Estos locales que estamos viendo acá a tus espaldas, ¿a qué ministerio van a responder? Van a responder al Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo de la Provincia de Buenos Aires, que hoy tiene el asiento en la ciudad de Lobos. Y bueno, la idea es abrir una subdelegación con la funcionalidad de la que tiene el Ministerio, ¿no? En donde se tomen reclamos, se da asistencia jurídica, también se tomen acuerdos y se firmen convenios y se celebren audiencias. Esto, bueno, partió desde el año 2018, desde el Frente Sindical Cañuelas, que tuvimos un sueño, una utopía, en donde pedíamos un Ministerio de Trabajo por la necesidad del crecimiento productivo de Cañuelas. Y bueno, hoy en base a una decisión política por parte de la Provincia de Buenos Aires, también del municipio de Cañuelas, que muy gentilmente nos cede estos dos locales para beneficio de los trabajadores y trabajadoras de acá de Cañuelas, ¿no? Hoy en día se nos han acercado compañeros de la Federación de la Carne, compañeros de UOCRA, compañeros de camioneros, tenemos compañeros de plástico, tenemos compañeros de UTEP, tenemos compañeros de Molinero, Luz y Fuerza. ¿Por qué? Porque también entendemos que esta va a ser la casa de los trabajadores y bueno, vamos a ayudar a amueblarla, a pintar, a acondicionar para que esté lo más pronto posible en función. Y en el día de hoy va a haber una reunión, podemos catalogarla como informal, ¿y cuál es el fin? No, la reunión es informal, vinieron los compañeros a conocer el nuevo local y ver las necesidades, y bueno, cada uno va a hacer su aporte, desde sillas, mesas, lo que es estructura, porque hay que hacer unas reformas, poner alguna que otra pared de Durlock, y bueno, en base al trabajo y la voluntad de los diferentes sindicatos para que esto esté bien armado, ¿no? Bueno, es eso más que nada, y después, bueno, esperar de provincia, que también ya estamos trabajando en eso, que bajen el sistema de provincia para poder generar los trámites online, ¿no? Exacto, agradecemos la decisión política por parte de la intendenta Marisa Fassi, que muy gentilmente nos ofreció el lugar, porque entendiendo que en un concepto, en un ambiente de COVID, ¿no? Lo complicado que era para el vecino y vecino de Cañuelas trasladarse a Lobos para hacer cualquier trámite. Y hoy en día, bueno, gracias a esa decisión política que tuvo la intendenta, los vecinos y vecinos de Cañuelas vamos a tener una subdelegación del Ministerio de Trabajo con todas las funcionalidades de un ministerio que está en Lobos. ¿Y cuándo se espera que empiece a funcionar? Estamos esperando que empiece para principios de diciembre. En diciembre queremos ya tenerlo activo. Ojalá que podamos tener antes, pero bueno, todo esto lleva su tiempo porque hay que armar muchas cosas. Pero bueno, la idea es tenerlo para diciembre ya.